pibes escuálidos, rubias histéricas, perros nostálgicos y focas antárticas, lunas fatídicas, gordos palúdicos, sexo inalámbrico y goles estrábicos. En horas buenas los buenos parásitos, en horas malas los malos arácnidos, venenos fálicos que entran en pánico, viendo al tráfico del Beto Márcico, alma escolástica y ángel potásico, leyes impúdicas, jefes afásicos, viudas hipnóticas, falsos agnósticos, tortura fóbica, error de diagnóstico. Ay, magos misóginos, falsos metódicos, madres voltaicas y bodas católicas, sangre antirrábica y bombas satánicas, almuerzo escuérsico y muertes fantásticas, aves marías criadas a plástico, tangueros cómicos y besos cáusticos, concursos mágicos, balazos prácticos, novias sarcásticas hechas a máquina, pugliese único, limpio y onírico, brillos de túnicas, liftings lunáticos, crazy macálicos, gatillo islámico, ratas asiáticas, comidas rápidas. Ay, es que tengo una asiática de tanto ácido, un sueldo único y un hijo póstumo, ningún bonómico me otorga un préstamo, preso del próximo programa hipócrita, freaks terroríficos venden pacífico, culos estrábicos, patria monárquica, un abuelito del paleolítico, con un acrílico mata a un político, y mis pronósticos y mis mayúsculas, un juego náutico, el alma reumática, rubias histéricas, bebé fanáticos, rayos catódicos, canciones de rújula. Ay, pibes escuálidos, rubias histéricas, tangueros cómicos y besos cáusticos, venenos fálicos que entran en pánico, leyes impúdicas, jefes afásicos, madres voltaicas y bodas católicas, sangre antirrábica y bombas satánicas, canciones de rújula, canciones de rújula, canciones de rújula. Ahí está, bien. Vamos a seguir con Gastón y luego le vamos a dar este mismo escenario, amigos que por suerte son amigos de mucho tiempo. De, ¿qué tal? Y bueno, ellos se van a presentar, pero lo bueno es que... sí, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Ellos, dijiste. No, no, ellos es un trío que viene después, que van a hacer canciones nuevas. Ok. Eso es bueno. Es raro una canción nueva. Es raro. Es todo... Porque aparte una vez que la cantás ya está. Ah, claro. Ya es vieja. ¿No? No entendí el concepto. Y una canción es nueva hasta que la estrenás, ya después. A ver, charlemos sobre eso, ¿ves? Bueno. A mí me pasa mucho, doctor, que... Sí, sí, el problemita con su novia y su mamá juntas. Sí. Pero eso, mira, yo tengo una farmacia amiga que acá hay gente. Yo voy allá, voy con una no receta, me dan una cosa, se me pasa todo eso. Ajá. Sí, una cosa. No, yo voy y digo, mira, dame, ten esa cajita que me gusta así. Y de atrás, una tic-tac, le dan. Sí, roja, verde, blanca, pum, adentro, y se van todos los traumas, todos. La bandera de Italia. Bien, vamos. Bien, sí, estamos derrapando mucho. Íbamos a hacer la canción para Novarecio, pero no va, ¿no? No, porque No, no, porque es un golpe bajo, es muy fácil. Novarecio rima con desprecio, con bajo precio. Con adefesio. Con adefesio. Entonces decidimos eso. No, no, decidimos no, no, no hacerlo. No, porque va. Buscamos lo difícil nosotros. No va, recio. Bueno. Claro, recio. Claro, todo eso. En fin. Bueno, en fin. ¿Qué? Yo soy el... No, what song is this? Sí, sí, sí, ya lo sé. Qué idea buenísima de invadir Inglaterra. Que que algo pase y los no sé cuántos millones, en vez de bombardear y que se hunda la isla con gente inocente adentro, ganar la batalla cultural con los ingleses, ese es mi sueño. Pero no con Cafrune, Yupanqui y los chalchaleros y Spinetta, quien sea, sino con nosotros. Que los tipos, algo les pase. Dice, vamos a votar a este tipo, como pasó acá. Y entonces empezamos a cantar en un inglés trucho y se vuelven todos tontos y dejan de invadir cosas. Digo, che, pero ustedes no estaban bombardeando. No, what's bombard? No, no bombard. Y se dejan todo el pelo largo, andan desnudos, viven de la pobreza, se manguean por las calles y nosotros gobernamos eso. ¿Podemos empezar importando bombachudos? No, importarnos porque lo hacen con una lana nuestra, boludo. Claro, bueno. Exportando. Claro. Es importar y exportando. Bueno. Tenemos que tener un talk show nosotros. Bueno. What song is now? Hombre de río. Ah, hombre de río. Listo. Woman of the river. Yes. No los molesto más. Hacemos un tema más y después le vamos a dar un lugar a los compañeros. Pero está la letra acá porque acá está. No, después queda más posible oración, pero sí. Manejar. No, vieron que están no solamente la palabra desmalvinización, sino la palabra todo. Hay un jugador que se llama des, pobrecito. Pero bueno, no pasó nada y no había aviones que tiraban gente, no había nada, acá está todo bien, nada. Son muy viejitos ahora, pobrecito, entonces tienen que estar con su familia. Mirando River Yupanqui. No, River Yupanqui no pueden. Se pueden cruzar. Bueno, gente mala, horrorosa, civiles, comerciales, católicos, militares fundamentalmente, que han hecho, increíblemente han hecho una poética del horror como está ocurriendo ahora. Cotidianamente uno vive la poética del horror. En base a eso, hicieron la poética del horror con cosas que sucedieron. Y bueno, uno como hace canciones, yo hice este tema que se llama Hombre de Río, que se imaginarán que no es un pescador, sino que alguien que está en el río, o cayó al río, o lo tiraron al río y nunca más lo vimos.